llegar a clientes los que están por fuera? A ver, yo diría que en vez de reducir un espacio muy pequeño, en vez de reducir sería como ubicarlos. No, dando el caso que de pronto no haya posibilidad de utilizar más terrenos, pues para que entre todo el grupo, tratar de mirar entre los que están, tratar de organizar o de organizar las eras, llevarlas en un orden específico y que de pronto se pueda como mejorar la producción con el fin de que cada familia reduzca su espacio, digamos, en 2-3 metros cuadrados o un poquitico más, para que las otras familias que están por fuera del proyecto puedan entrar. Podría mirar, ya alguien, las familias quieren trabajar directas, pues es que hay muchas familias que están trabajando en las casas, como les decía, son familias que están aquí en el proyecto, pero lo que yo les estaba diciendo ahorta, son familias que viven abajo en Villatina, están viviendo para el 13 de noviembre, para acá, para abajo, para Caicedo, entonces esas personas están implementando el trabajo en las casas, en carritos, o sea, tienen un espacio en la casa y ahí están utilizando. Pues ahora tienen su vivero en la casa. ¿No? Sí. Eduardo.